desierto, deshojada por el viento. Te quiero tanto y tanto, y deseo poquito a poco. El dolor que llevo dentro, que le fría hasta el firmamento. En el desierto, deshojada por el viento. Yo te quiero tanto y tanto, y deseo